si bien nosotros entendemos que y nunca nos opusimos a los cronogramas del gobierno de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el fin de año pasado, cuando se habló del proceso de revinculación, nunca estuvimos en contra, sí estuvimos muy cuidadosos respecto a las condiciones que en el año que pasamos de plena pandemia, necesitamos garantizar la salud y preservar cualquier tipo de situaciones o de alguna manera minorizarla de tal manera que los compañeros y compañeras cuando vuelvan de la manera que se pactó y se habló, sea la más saludable y la menos enfermante. Por eso es que ahí rápidamente, si bien al principio el Ministerio de Educación de la provincia decía que con solo la resolución del Ministerio bastaba para volver a las escuelas, nosotros claramente le planteamos al SPEC, que es el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, y la propia ministra, que hasta que no se resuelva el tema de un protocolo por colegio para evaluar cuáles eran las condiciones de una escuela que había estado cerrada casi un año, de situaciones que no estaban preparadas y que había que prepararlas para tal momento, si bien la circulación en esos días fue muy poca y además hubo escuelas que ni siquiera abrieron por pocos días para este proceso, sí. Nosotros planteamos el tema de los protocolos y es ahí que trabajamos conjuntamente tanto con Tetayer como Jaer y Paera, que son las tres cámaras patronales, para que cada colegio, antes de que un compañero o una compañera pise al colegio, deberían tener presentados en el Ministerio de Trabajo los protocolos para esos días. Sí. O sea que uno se encuentra con una situación de que tenemos que abordar el tema más a largo plazo de los protocolos, pero por sobre todas las cosas, hablar de la pérdida salarial que tuvo nuestro conjunto y colectivo docente el año pasado y lo que está por venir. Cuando hablan a nivel nacional del 30%, se está hablando del 30% que plantea el presidente como número que sería el número que estaría planteado según el presupuesto como inflación para el año 2021. También hay que tener en cuenta de que debido a los problemas que hubo respecto a la recuperación y a la pérdida, especialmente en la canasta básica de las trabajadoras y trabajadores, este aumento debería también tener en cuenta la pérdida que hubo el año pasado, o al menos cuando estamos frente a políticas salariales que se tiran unos pocos pesos al principio de año, debería tener la mayor cantidad, no sé si un 29, un 30, un 20, un 18 o un 47. La cuestión es que nosotros debemos tener una primera propuesta para evaluar, ¿tá? Evaluar con nuestros cuerpos delegados, saber que si estamos en un 30% en la pauta oficial, al menos deberemos garantizar eso y deberemos dejar abierta la paritaria por si hay alguna situación en el medio a partir de julio o agosto, si estos números que se están hablando a nivel oficial se disparan. Esperemos que no, pero fundamentalmente lo que nosotros necesitamos para este año para el colectivo docente es mejorar el poder adquisitivo. Esa es la situación. El contexto muy inflacionario, especialmente las canastas básicas durante el año 2020, con un aumento que no estuvo a la altura de las circunstancias, y trabajaremos para ver cuál es el número final y planteárselo a nuestros compañeros y evaluar que sea la mejor propuesta, y si no es la mejor propuesta, deberemos plantear, como planteamos todos los años, planes de lucha para lograr lo que al menos queremos y entendemos sería no lo ideal, pero lo mínimo para poder, y decoroso, para poder dar inicio a las clases. O sea, se deben dar las cuestiones que tienen que ver con la salud, pero fundamentalmente, o a la par o de la mano, el tema salarial. Y con respecto, digamos, a esto de la salud, vos describías el panorama de infraestructura, la situación de protocolo. Sabemos que el miércoles comenzaban, lo digo entre comillas porque no comenzaron en todas las instituciones, justamente por lo que describían. ¿Cómo fue esa vuelta a la presencialidad en la región? ¿Todos los colegios pudieron empezar? De muy pocos alumnos, en contadas escuelas, y por muy pocos días, porque era para darle terminación al ciclo de séptimo grado o de quinto año, ¿no? Uh-huh. La verdad que nosotros tenemos que prepararnos para la vuelta de masiva de los alumnos que se va a dar en la provincia de Santa Fe a partir del 16 de marzo. Y es ahí donde tenemos que trabajar en cada colegio con el protagonismo de nuestros delegados gremiales y con la responsabilidad de tanto de SADOC como de las cámaras patronales, para que en cada colegio no se resuelva solo el tema de poner un alcohol en gel en la puerta. Uh-huh. Debemos ver, evaluar las cuestiones de edilicia, las cuestiones de sanitización, las cuestiones de seguridad, para poder garantizar al compañero que cuando entre a trabajar no se enferme o se enferme lo menos posible, digamos. Uh-huh. Sí. Pero tenemos que trabajar muy responsablemente nosotros como representantes de los compañeros, los delegados en cada colegio y, lógicamente, la responsabilidad de las entidades propietarias para garantizar el presupuesto necesario para poder acceder, porque todo esto vale plata. Uh-huh. Y debe haber una decisión política para hacerlo y el dinero para poder afrontarlo. Uh-huh. Pero estas son las dos cuestiones que hay que tener en cuenta para este año. Uh-huh. Hoy no han hablado de números, hoy no sé, lógicamente que siempre primero cada provincia espera los porcentajes de nivel nacional para poder a partir de ahí trabajar en cada provincia. Claro. Y bueno, pero a ver, viene la pregunta del millón, seguramente el TV o seguramente la sociedad. Che, ¿por qué esperamos hasta dos días antes de la escuela, del inicio de clase, para saber si alcanza la plata? Nosotros no salimos de vacaciones, nosotros tuvimos el sindicato abierto todo el verano y todavía no hay una sola propuesta del gobierno provincial. Claro. Cuando la haya, se evaluará. Esperemos que esta propuesta dé los tiempos necesarios para dar la aceptación o para decir que no, y que haya tiempo para rever una política salarial para llegar al día de inicio de clase de la mejor manera posible, con los salarios resueltos y con los niños adentro de las aulas. Uh-huh. Hay una información de, bueno, no sé si de último momento, pero el transcurso del día, en donde salió un comunicado por parte de la provincia que los docentes santafesinos podrán realizarse el hisopado gratuito, bueno, pensando en este regreso progresivo a clases presenciales. ¿Cómo lo ven a esto de poder, digamos, que los docentes puedan acceder a esto? Mira, a ver, primero y principal, esto es una situación que lo que sale en los medios, esto cuando dicen, che, les voy a dar 10 pesos a cada uno, nosotros lo vamos a tener oficialmente cuando la paritaria nos plantee esta situación. Claro. Una vez que nos planteen esta situación en la paritaria, lógicamente la vamos a, no solo la vamos a charlar con los docentes, sino con los equipos que nos tuvimos que asomar a tener a través de la obra social y de otros médicos, infectólogos y demás, para que nos vayan evaluando cada uno de los pasos que se quede y cuáles son las prioridades, cuáles son los microprioritarios, cuáles son los sí o los no a las propuestas de los ministerios, especialmente el Ministerio de Salud o del Gobierno de la provincia. Uh-huh. Pero en realidad, en forma oficial, no tenemos nada. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que, a ver, como todo, cuando empezamos a tener más cerca el 16 de marzo es cuando más nos apuramos para lo que no planteamos en enero o los primeros días de febrero, porque qué lindo hubiera sido que los primeros días de febrero ya hubiéramos tenido una propuesta, aunque sea mala, pero para poder empezar a trabajarla. Uh-huh. Pero siempre trabajamos a contrarreloj. Ahora, ¿está en SADOC o en Santa Fe? No. Está en que haya una propuesta, vuelvo a repetir, a la altura de las circunstancias para poder discutirla orgánicamente, institucionalmente con nuestros cuerpos orgánicos.